Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo. ¿Sabes dónde pones su mano? Yo con mi punto débil, por eso no la veo. Desde hace tiempo, un telespeo. Yo le doy lo que le hace falta. Dice que le obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes, nadie sabe lo que pasa. Después del primer beso, nada la detiene. Soy la razón por la que está bien en la calma. No tengo ningún nada que me suficiente. A de pedir, no, no diga que no me vaya. Dice que conmigo se siente diferente. Me daña la mente que lo diga así. La que no chiche, quédate en su casa. Baby se pone cuatro letras como NASA. Chingando sin condones, la promesa nunca fracasa. Pero mamá, hermano, ya está la raza. Francis Mills.